motivo de una muy cuidadosa reflexión y no es algo a lo cual la gente puede meterse, dice, en un estado de distracción. O sea, no puede uno lanzarse por la bronca del momento, sino que tiene que cavilar y reflexionar mucho antes de tomar, dar ese paso que con seguridad lo va a arriesgar a perderlo todo, y a perder la vida, la tierra, la familia, todo, ¿no? Entonces, y es por eso que en general las rebeliones se han interpretado más que nada desde la punta del iceberg, que es su aparición pública, y no se ve todo ese proceso de acumulación y las tácticas de lucha legal que preceden a la lucha violenta. Y es justamente eso lo que hicimos nosotros, y reconociendo esta idea de los ciclos, intentamos desarrollar una mirada histórica que reconozca estos ciclos. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, era tal el nivel de ascenso popular a fines de los años 20, donde confluyeron anarquistas urbanos, cholos y cholas, urbanos y urbanas, en las ciudades de La Paz y Oruro, y también en Cochabamba, con movilizaciones rurales de una gran envergadura a finales de los años 20. En general, toda la década del 20 fue una década de rebeliones. 1920, en julio, estalla una rebelión general poco conocida, poco reconocida. El 21, la gran rebelión de Jesús de Machaca, y así sucesivamente. El 27, la rebelión de Chayanta, hasta el 31, en los albores de la guerra, la rebelión de Pucarani. Entonces, es todo un ciclo de rebeliones que es ahogado en sangre por la tierra, ¿no? O sea, ya como último recurso. Y el bajón es un bajón físico, material, demográfico, ¿no? Se diezma a las sociedades indígenas, y los cholos y los indios son verdaderamente carne de cañón. Entonces, esos son los momentos en que, ¿sí? No es que la fuerza de la movilización se agota y entran en un reflujo, sino que viene una brutal represión, y el reflujo necesariamente ocasiona pérdida de memoria, ¿no? Por eso yo le planteé que hay un coeficiente, esto no lo he escrito en realidad nunca en ninguna parte, esta idea del coeficiente de memoria recuperable. O sea, que hay momentos en que hay mayor profundidad histórica, que uno puede ser capaz de recuperar más historia, y hay momentos en que se pierde la memoria. Y claro, creo yo que una de las expresiones de la pérdida de la memoria es la memorialización, o sea, es la museificación de la memoria, es el congelamiento de la memoria en un guión, en un formato visual y textual que acompaña estos esfuerzos de recuperación, y que posiblemente obvia las voces de muchos sujetos, muchas personas que no entraron en el guión y que quedaron por fuera por X razones, como fueron los gitanos en el Holocausto, las lesbianas, los maricones, los trans, qué sé yo, que en general no caben en los guiones ni de ninguna revolución, ¿no? Casi todas las revoluciones que han ocurrido excluyen a estas personas que están por fuera del guión. Entonces, mi idea es recuperar un poco las experiencias de ustedes con esta temática, que ustedes la han vivido de una forma muy brutal, pero que además ha tenido consecuencias políticas, la resistencia al olvido, ¿no? O sea, ni olvido ni perdón, un montón de consignas, la ley de obediencia debida, todo era la materia en debate, era la memoria, era el derecho o no a tener memoria. Entonces, a mí me parece que la experiencia argentina puede ser muy extraordinaria y muy iluminadora, porque en Bolivia, hasta el día de hoy, ni siquiera han aceptado que se desclasifiquen los documentos secretos de la época de la dictadura. Hay un ejercicio de protección de parte del gobierno a los militares para que no develen sus crímenes pasados y presentes. Entonces, estamos muy a la cola de todas las movilizaciones que han habido para castigar a los represores, aunque ha sido una lucha con altibajos. De todas maneras, el tema de la memoria está ahí y ustedes seguramente tienen opiniones al respecto y me gustaría conocerlas. Yo lo pienso a nivel así como personal también, de, en esto también que decís, lo distinto que es cuando las generaciones van perdiendo contacto con eso que pasó. Y centrándome en esto, en los lugares de la memoria, acá en Córdoba, o sea, en mi familia hay un trauma muy grande, y creo que son muchas las familias marcadas por el trauma de la dictadura, que fueron afectadas por eso. Y el hecho de que existieran en los últimos años espacios concretos, o sea, por ejemplo, el Archivo Provincial de la Memoria, la que es la D2, uno de los centros clandestinos de atención, que ahora se pueda como visitar en ese proceso y en ese trabajar ese trauma, ha servido desde mi experiencia en poder reencontrarse con esa historia, digamos. A la vez, lo digo esto más de mis padres, que son de esa generación y que mi madre estuvo ahí, entonces después pudo volver ahí y eso significó algo, pero también a la vez yo como generación vivo la manera en la que eso se ha vaciado del texto quizás que he mencionado como la iniciativa política, ¿no? Pero me parece que yo creo que está completamente relacionado ese trauma de esa generación con este vaciamiento de los derechos humanos hoy y de que los derechos humanos sean solo el pasado, como lo veo unido. Ajá. Y creo que los espacios de memoria trabajados de determinada manera y desde ahí sí pueden ser muy ricos, digamos, y aportar muchas cosas. Ajá. Eso es bien interesante, el hecho de que ahora se asuma que los derechos humanos son un tema solo de la época de la dictadura. Sí, sí, y el riesgo también de la institucionalización de esos lugares, ¿no? Porque digo, el Estado también capitalizando, si se quiere, o creando esas luchas, que son luchas de pueblo, y que esos espacios de memoria, eso, que son de la memoria de todas, pasen a ser como institucionalizados por el Estado. Uh-huh. La alerta al menos, ¿no? Y también lo creo. Como capitalizó todas las luchas y las fue ordenando en Secretaría de Derechos Humanos. Igual es entre. Pero ahí, para sumar a lo que vos decías, Silvia, de lo del fetiche, bueno, en letras tuvimos una cátedra donde reflexionamos sobre estos ejercicios de memoria a través de lo discursivo, digamos. Y lo que veíamos es que, además de lo del fetiche, esto de visibilizar el horror, ponerlo en un museo o repetirlo incansablemente, hace que se vaya vaciando y que se pierda ese vínculo que vos decías por ahí con lo emotivo, y que se corre el riesgo de naturalizar ese horror y que ya no te produzca nada. O sea, ya sabemos que pasó eso y no tiene el mismo impacto de tanta repetición. Y otra cosa que veíamos también es cómo siempre se sitúa el discurso desde el lugar de las víctimas o victimarios. Entonces, por ahí un ejercicio de memoria también era recuperar otras voces que se han dejado afuera, como por ejemplo el de la sociedad civil y la responsabilidad también que tuvo esa sociedad civil, que quizás no fueron víctimas ni victimarios, pero con su silencio o en su discurso o en sus imaginarios cayeron en lugares comunes que permitieron que eso se perpetúe. Por ejemplo, el algo habrán hecho, bueno, un montón de cuestiones. Sí. O sea, el silencio era como una voz que justificaba ciertas cosas. Y también era si hay casos muy patéticos de esta dinámica de olvido y memoria, como el hecho de el sandinismo en Nicaragua. Sandinismo entroniza una noción de héroe recordable, única, y bota al limbo del anonimato y de la negación a todos los que formaron parte de la contra, como que fueran todos pagados por el imperio, enemigos del país, etcétera, etcétera. Y en realidad fueron campesinos que no se que fueron forzados a aceptar la, por ejemplo, colectivización de sus tierras, y ellos no estaban de acuerdo. Y bolsones inmensos de gente en las Segovias, en la zona donde luchó Sandino, tanto como en la costa atlántica, estaban resistiendo las imposiciones de este grupito de jóvenes de clase media, ilustrados, marxistas, que venían de la costa pacífica, que desconocían por completo el país y además desconocían la historia, porque la costa atlántica es angloparlante. Entonces es anatema decir que la vida de un contramuerto también vale ser recordada. Es anatema. Y claro, ya, cualquiera que diga eso es la ultraderecha, lo mismo que cualquiera que critica al Evo es la derecha. Entonces hay que superar esos esas, ¿cómo se llama?, inhibiciones del análisis a que nos impone la visión maniquea del bueno y del malo, ¿no? Que además se puede invertir, el que antes era bueno, ahora es malo, el que, ¿no es cierto? Entonces se puede dar la vuelta y sigue la misma lógica binaria que no reconoce matices, ¿no es cierto? Y quienes caen, caen gente de todos lados, caen gente de ambos bandos, pero es como que unos muertos valen y otros no valen, ¿no? No te digo que se justifique la obediencia de vida, por ejemplo, que es un método de legitimación de lo injustificable, pero la escucha de esas voces, o sea, la lucidez consiste en poder ser capaz de escuchar todas esas voces y hacer un juicio ecuánime después de haberlo escuchado, pero negarse a escucharlas es falta de lucidez para mí. Yo tengo una experiencia hace poquito, de hecho está como, me quedé pensando en estos ciclos, ¿no? De la memoria, es como una resiliencia de la memoria, ¿no? Que se resiste. Claro, ahí se aparece. Viví un tiempo en España y justamente era la época de los 80. Y en ese momento participaba de movimientos de derechos humanos que trabajaban con el tema argentino. O sea, hacíamos visible en España la situación de los juicios y la posibilidad de juzgamiento, etc. Y los que nos ayudaban eran españoles viviendo allá, bueno, obviamente estaban allá, y nosotros no entendíamos cómo, digamos, nos ayudaban con mucha alegría y con mucha difusión para nuestro problema, y no podían reconocer que luego de 40 años de dictadura, España es el segundo país del mundo con mayor cantidad de desaparecidos y represaliados. Impresionante. Después de Camboya es el segundo país, ¿no? En ese momento no lo entendíamos nosotros porque estábamos trabajando con la memoria desde afuera de Argentina. Ahí participamos de un proceso, tuve la suerte de participar de un proceso que después desencadenó en el juzgamiento de Pinochet, bueno, la caída de Cilingo, una serie de personajes, y que luego eso también creo que fue una línea conductora de la apertura de los juicios aquí, bueno, etcétera, digamos, terminó siendo un movimiento muy, muy importante de recuperación, digamos, de este ciclo, ¿no? De insistencia, sobre todo, de las poblaciones y de las comunidades aquí que luchaban por los derechos humanos, en contra del olvido, y un momento de muchísima efervescencia. Pero también hubo momentos hubo ciclos, eso que vos decís, creo que en la historia de los derechos humanos hubo ciclos que se fueron, hubo momentos de muchísima, de un apogeo, digamos, de la recuperación y de la lucha. Y la recuperación de la memoria. Exactamente. Pero luego, lo que está en juego es la profundidad de la memoria que recupera versus el olvido, ¿no? Era tan grande, me parece a mí, era tan grande esa memoria, esa insistencia, que al final salió a flote, digamos, ¿no? Mucho tiempo después, esa misma iniciativa que había posibilitado, digamos, el inicio del juicio, de poder juzgar a los militares fuera, digamos, del lugar, en este caso de Argentina, dio como inicio una cosa que se llama justicia universal, que es la posibilidad de juzgar a los militares por fuera, en cualquier lugar, ¿no? Esta idea de la jurisdicción universal para juzgar a cualquier genocida. Y esto termina, esta historia termina siendo, después de un periplo muy largo, la posibilidad de querellar a los militares, a los genocidas españoles, digamos, a los criminales del franquismo. Y esta es una querella que se inició acá. A partir de ese, o sea, fue un ciclo casi de 20, 30 años que desemboca en que una jueza aquí se declara competente para juzgar a los genocidas españoles. Hoy, wow. Genocidas que hoy siguen, o sea, quedan algunos sobrevivientes. Y el último, que tiene que ver con lo que contabas de los monumentos, en la dictadura franquista se erigió un gran monumento que se llama la Cruz de los Caídos. Ahora sí. No he escuchado hablar. La Cruz de los Caídos, ahí está la tumba del dictador, pero también están los represaliados, los que construyeron esa cruz que tiene 120 metros de largo. Es una cruz, es un monumento enorme. Es un lugar de peregrinación del fascismo. Y hasta ahora, hasta hace muy poquito, no se había podido cuestionar. Cada vez que era cuestionado, el Estado, por supuesto, había hecho un pacto con la sociedad, un pacto de no memoria, un pacto de olvido del Estado, que era un pacto que tenía que ver con que lo que estaba atrás no se iba a hablar, ¿no? Ese pacto se empieza a quebrajar ahora. Recién ahora. Ahora recién, sí, mismo, sí. Hace muy poquito, está la posibilidad de exhumación, pero a partir de un movimiento popular que fue exhumando de las cunetas un montón de cuerpos que estuvieron ahí durante 40 años, sí. O sea, 50, sí. El equipo de antropología forense, uno que participa. Hay mucha gente metida en eso. Es un trabajo muy importante. Por ejemplo, Marcelo Espósito es un artista que ha trabajado esa temática y ha documentado la exhumación de restos de la época de la dictadura. Y una persona que es genial, porque además ella es muy militante, feminista, se llama Virginia Villaplana y tiene un trabajo maravilloso de activismo y a la vez registro y a la vez recreación de la experiencia, porque estaban por construir un centro comercial, no me acuerdo bien en qué lugar de España, pero que era conocido ese lugar como un cementerio clandestino de la época de la dictadura. Entonces, un poco la defensa de ese predio respecto de la posibilidad de construcción y la necesidad de exhumar con antropólogos forenses, con gente que haga un registro cuidadoso de todo lo que ahí está, ha generado un libro, no me acuerdo el nombre del libro, pero seguro que se puede conseguir muy fácilmente a través del blog de Virginia. Es una activista muy interesante porque une esto de los derechos humanos con el feminismo. Como que cada lucha que yo veo se articula muy bien con el feminismo, ¿no? O sea, la cuestión medioambiental clarísimamente, la cuestión de derechos humanos comienza con madres, con abuelas. Entonces me parece que el reconocer esta centralidad no quiere decir reconocer hegemonía, sino más bien como una capacidad articuladora en términos de una, como una temática común que nos une, ¿no? Y por eso, bueno, ese tema de conectar las dictaduras de aquí con las de allá tiene impacto. O sea, yo creo que si no fuera por los exiliados argentinos, por ahí no se hubiera removido la hegemonía franquista y la... O sea, esa cosa, esa mole que se pone sobre la sociedad para callarla es tan pesada en España que realmente solo la marginalidad más grande permitía hablar en voz baja de eso, ¿no? Y hoy día ya se ha hecho voz pública y hay como que tomar el ejemplo, porque Argentina, cuando empezó a meter en cana a los represores, fue un ejemplo y un alivio y un decir, por ahí va la cosa en todo el mundo, ahí empezó también nuestra cuestión contra la impunidad, pues, ¿no? Hay una carpa en el Prado hace 5 años, 6 años ya van a ser, que están ahí esperando justicia, víctimas de la dictadura, gente que ha perdido familiares o gente que ha perdido brazos, manos. Entonces esa es una cuestión de la vigencia, de la importancia que tiene esta dialéctica entre la memoria y el olvido, ¿no? Sí. En esa dialéctica, en Uruguay ahora están empezando a hacer memoriales y monumentos. Y mis padres fueron presos políticos, fueron torturados también. Y mi padre, hay en un centro donde estuvo preso un tiempo y fue torturado, es todavía un centro militar, o sea, siguen funcionando, ¿no? Entonces lograron poner una placa afuera, ¿no? Y a mi padre le vino como, no sé, tiene como un vicio de ir a limpiar la placa, ¿no? Él va y la pule, y la limpia, y la deja brillosa, y pelea con los milicos porque no lo dejan limpiarla, porque le dicen, ¿no? Y así, pero bueno, él ya va y lo hace. Y ahora van a hacer como un evento, y ella me dijo. Y entonces hay gente que está queriendo ir a hacer como la representación de la tortura y poner elementos de tortura, ¿no? Y mi padre me dice, yo, si es así, no cuenten conmigo. Yo ni en pedo quiero volver a pasar por eso, ni en una obra de teatro, ni ver la picana ahí. Como, ¿qué me están diciendo, no? Y ese vínculo difícil, ¿no? Entre la desmemoria de las generaciones que vienen después y que, ¿no? Y la ligereza de querer hacer teatralizar el horror. Sí, fuerte. Eso, y con ellos ahí, exponiéndolo, como pasar otra vez desde, porque es desde, no sé, la construcción. Qué jodido. Todo lo que caló ahí, no sé, cómo. Es pues muy delicado, fíjate. ¿Cómo me recordar el horror? ¿Cómo memorializar el horror? Es una pregunta. Sí. También la pregunta es, ¿solo memorializar el horror? Porque ese horror tenía, digo, es cierto, digamos, yo creo que la última dictadura en Argentina tenga una memoria tan presente, tan actual, tan fuerte, tiene que ver con que fue una de las más horrorosas. No fue la única, digamos, ni... Y está bien que como el pasado más inmediato, pero, no sé, también estaba un año en el anterior y digo, como que hay otras que se vuelven presentes. Mi papá, por ejemplo, estuvo en el Vivorazo detenido y fue anterior a la última dictadura y sus memorias trazan de tortura, pero nunca estaba el riesgo a perder la vida, por ejemplo. Entonces, como que, nada, como en esto de hacer memoria del horror, por ahí se pierde la fuerza de quienes vivieron ese horror. Como si esas luchas... La fuerza de los que resistieron el horror. No, y la fuerza que ellos tenían, o sea, ¿cuáles eran los motivos? ¿Cuáles eran esas luchas? Como si esas luchas se hubiesen desdibujado o se... Como que a la hora de reivindicar, solo reivindicamos el horror y la tortura. No, y además solamente lo asociamos con las víctimas. Y además... Y la víctima de hechos pierde condición de sujeto activo, ¿no? Totalmente. No, y además como si, no sé, si no fuera, fueron detenidos por... pelear por el derecho a comedor universitario, por las cuestiones de género, por el anticonceptivo, la lucha feminista. Y hoy uno que reivindica esas luchas, a veces, o sea, quienes sí atrasamos esas reivindicaciones, pero no hay una reivindicación inmediata también a esas luchas cuando se hace memoria. Memoria, verdad y justicia. Esa es la consigna. Y las luchas que estaban ahí trazando esa fuerza, digamos. Eso para mí, yo creo que claro, lo olvido esto, tanto más tenaz cuanto menos espectacular la victimización, ¿no? Evidentemente la lucha cotidiana no es algo que se memorializa, ¿sí? Pero quizás es de esa resistencia tenaz, de hormiguita cotidiana, de no dejarse, de no mostrar la hilacha y de... como que mantener una capacidad de comunicación, de red y todo eso. Yo ahí es que las mujeres y los niños muchas veces juegan unos papeles de héroes anónimos en toda esa lucha, precisamente porque aprovechan de su invisibilización. Y justamente esa invisibilización que ha sido la base para poder resistir, sigue, continúa siendo invisibilizada, porque los que resisten son los que se beneficiaron con esa lucha invisible, los que pudieron sobrevivir porque alguien les llevó comida a su escondrijo. Entonces hay como una siempre como unos más olvidados que otros, ¿no? Que otras, unas más olvidadas que otros. Y entonces el heroísmo siempre es como la búsqueda de que la resistencia tenga contornos épicos, que la memoria recupere momentos épicos, y que nos hace olvidar toda esa labor de hormiga cotidiana, que es simplemente no dejarse, o no dejarse ver, o no dejarse pescar, o seguir sacando mensajes de la cárcel sin que nadie se entere, o cocinar cosas con cosas metidas adentro. Toda esa cosa tan sutil que no merece ser historiada, ¿no? ¿Qué decías, Tinto? Sí, yo pensaba también en esto de la... Como ya hablaba de una memoria épica y una memoria colectiva, ¿no? De que creo que también hay una autocrítica que nos cabe en los movimientos sociales que hemos militado la memoria, verdad y justicia, que es que cuando se logró resignificar o hacer estos museos de la memoria, muchos compañeras y compañeros depositaron esperanzas en esa política de memoria y abandonaron las luchas más populares. Yo me acuerdo que lo que hacíamos antes en los 90 era señalizar los lugares, era señalizar con mosaicos o con pintadas, como en este barrio desaparecieron a tal compañera, o en esta esquina desaparecieron a tal persona. Y siempre anhelábamos con poder resignificar los espacios de tortura en espacios de vida. Cuando el gobierno progresista del kirchnerismo retoma eso como una política de Estado, las organizaciones de derechos humanos, en su gran mayoría, depositaron todas sus esperanzas ahí y abandonaron la memoria más popular por la construcción de esta memoria épica, me parece. Claro. Y ahí claro, que ponía en relieve, digamos, la figura del guerrillero. Y creo que ahí nos cabe una autocrítica de por qué abandonamos otra memoria que construíamos en el cotidiano, en poner una baldosa, en señalizar una calle, en marcar una casa, que creo que eso tiene otro peso al momento de construir una memoria, porque tiene que ver con vincularlo con personas concretas, con hechos concretos, con luchas concretas. Claro. Y hay cosas pues, que creo que también hay que regionalizar estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan fuerte aquí fue la táctica de los escraches? No, en tanto que en Buenos Aires sí tuvo un impacto y además tuvo una implicación organizativa muy importante con el tema de los hijos. Y Mario Santucho, que es hijo, como ustedes saben, de el Mario Santucho del EPL, ¿no? El ERP, ya. Me contaba que justamente habían intentado rescatar la memoria de las poblaciones de productores de tabaco en Tucumán, y se encontraron con un muro de silencio impresionante. Es decir, que ha sido un trauma tan duradero, tan brutal, que tantos años después la gente sigue dando la vuelta a la cabeza y no quiere mirar eso. No quieren recordar eso, porque parece también que había una exterioridad del guerrillero, exterioridad cultural. Pues a pesar de que el tío de Mario hablaba perfectamente, no es en Tucumán, es en Santiago del Estero, me parece. Tucumán, pero, sí, lo del perro. Por ejemplo, el tema del perro y de la posibilidad de que un Alejandro Isla hizo un trabajo sobre esto, que era la memoria de estos mitos populares que circulan, y que este, ¿cómo se llamaba el gobernador? Bussi fue elegido democráticamente después de haber sido parte de la dictadura. Entonces, esas son las implicaciones del trauma colectivo. Y el hijo sigue siendo concejal. ¿Qué te parece? Entonces, digamos, hay diferencias regionales en cuanto a la posibilidad del recuerdo o del olvido y las acciones que genera el olvido y las acciones que genera la memoria, ¿no? En Tucumán está el primer centro clandestino que fue antes de, fue en el periodo democrático en el 75, y hace algunos años se lo recuperó en una escuela que funcionó como centro clandestino en Famaillá. Y después funcionó durante mucho tiempo también el magisterio. Y había una resistencia muy grande de la gente de Famaillá, de ese pueblo, a que ahí se lo nombre como un espacio de la memoria. Incluso las autoridades durante mucho tiempo tomaron el espacio para que no se instale. Finalmente ahora se instaló y ayudó, digamos, ya es como un espacio para la memoria y ayudó a que de a poco se vaya recuperando la historia de ese lugar. Una familia que vivió enfrente y que los padres le llevaban comida a los militares que estaban ahí, cómplices también con este silencio y con esto, bueno, hacer lo que me obligan a hacer. Los hijos de a poco fueron como pudiendo romper ese silencio y contar y ayudar a reconstruir esa historia. Y ayer justamente se señalizó en un ingenio que funciona todavía, que también funcionó como centro clandestino, también se logró señalizar que yo creo que ayuda a las personas que sobrevivieron a poder empezar a hablar. Todavía hay mucho silencio y todavía hay mucha gente que no pudo contar lo que vivió y lo que le pasó. Y que a partir de estos pequeños espacios que se van abriendo pueden ir. Y eso que ya Tucumán tuvo 4 juicios de lesa humanidad, tuvo 4 grandes juicios. Y todavía falta mucho como para que... Es una provincia que ha sufrido mucho, que ha sido muy, muy golpeada por la dictadura específicamente, y después en la época también, digamos, democrática, tener al gobernador que fue el principal responsable de la muerte de un montón de personas también fue algo que marcó a fuego ese silencio. Claro, es que el miedo también, pues, ¿no? O sea, el miedo es una fuerza política muy tenaz, ¿no? Y hay administradores del miedo, porque de alguna manera, como por bajo cuerda, hay una suerte de chantaje, ¿no? Uno que puede volver a suceder y que quienes ahora están puestos en el banquillo de los acusados pueden levantarse y dar la vuelta a la tortilla. Hay como ese miedo, esa incertidumbre. Y yo creo que tiene que ver con la fragilidad también institucional, política, que se instala con las democracias, ¿no? Entonces es como una democracia muy de baja intensidad, digamos, ¿no? Porque no puede subordinar a los impulsos autoritarios de las empresas, del patriarcado, de la vida cotidiana, de la policía, que a título de delincuencia justifica el gatillo fácil. Todo eso es pues señal de que estas democracias son como construidas con materiales un poco deleznables, ¿no? Y que por eso es que hacen una política del olvido, ¿no? Pero bueno, el tema es cómo hacer memoria sin congelar la memoria. Y en eso la discusión sobre los museos de la memoria, los memoriales, es una discusión bien importante. Porque lo que tú decías, Tincho, de que esas labores de memoria que son asumidas por la colectividad y que asumen formas muy modestas, muy bajo el radar de la gran política, tienen la cualidad de traducir una memoria viva, una memoria activa, una memoria que circula, que se mueve. Pero ya cuando el Estado captura eso y hace un memorial y congela eso, es como decir, borrón y cuenta nueva, punto final, y aquí se acabó el proceso de rescate y hasta aquí llegó y esto es lo que tenemos para satisfacer la demanda de reparación. Pero ahí es una cosa muy jodida porque hay mucho por escarbar todavía, ¿no? Yo creo que no se sabe realmente la profundidad de la represión. Por ejemplo, el MNR tuvo la hegemonía tan grande. Ahora vamos a ver un poco de material de cómo construyó el MNR su hegemonía, muy equivalente al peronismo. Pero digamos que ahí hay una política de silenciamiento y de negación de todas las cosas que no entran en el guión de la historia oficial, que es el liderazgo de clase media, de un proceso, y el caudillismo y todo eso, ¿no? Entonces ya generan toda una cultura de negación de la pluralidad de actores, y ahí es como que siempre se busca un caudillo. Incluso los medios contribuyen a eso. O sea, todos los primeros años de Evo Morales, efectivamente detrás de él había una polifacética articulación de movilizaciones de todo tipo y perfiles étnicos diferentes, qué sé yo, pero todo el foco de atención estaba puesto en una sola persona y termina como generando sí, un distanciamiento, un poder, atribuyéndole un poder de visibilidad y de importancia política que inicialmente no tuvo. Entonces hay también una complicidad de la cultura mediática que es sumamente personalista, individualista, caudillista, y crea, digamos, esas diferenciales en cuanto a visibilidad, ¿no? Mario, o si no digo... Bueno, no, yo traía, se me venía mientras la escuchaba, visibilizaba una imagen de una entrevista que hice en San Juan hace ya un largo tiempo, donde era esta cuestión de traer la memoria de largo aliento, ¿no? De largo, muy lejana, del colonialismo a la presencia de la minería en ese momento, y que fue casualmente en un acto del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, un 10 de diciembre, donde iba a estar el gobernador de San Juan hablando, Gioca, que además era periodista, ¿no? Y donde las asambleas hicieron una bandera que decía San Juan es el Potosí del siglo XXI. Y la secuencia entre eso, lo siguiente, fue directamente la represión. O sea, una represión muy silenciada también, ¿no? Que es como una estrategia que directamente eso, los medios, ni siquiera los medios están, muestran que están reprimiendo a una gente que quiso desplegar una bandera y la sacaron del acto. Entonces también pensaba en estas estrategias que vos nombrabas como esta parte más creativa, ¿no? De bueno, de que lo que puede ser la cooptación, lo que puede ser el Estado institucionalizando las luchas, que, y las más represivas, que son cuando lo creativo no funciona o lo más productivo del poder no funciona, termina siendo lo represivo y visibilizar la memoria desde ahí. Pero claro, el Said Amin que les contaba tiene una propuesta que es súper interesante y dice que el triunfo del oprimido es la derrota del historiador y viceversa. Cuando se sale con la suya no deja huella. Solo cuando pierde, cuando es derrotado, cuando una lucha es develada, cuando se devela el complot y se reprime, es que deja huellas duraderas. Porque cuando se sale con la suya, no deja huellas. Entonces, ve él varios casos en la historia en que el documento del historiador es sacado bajo tortura, o sea, son informes que salen a la luz por obra de la derrota. Me parece que es Leroy Ladurí, un historiador que saca a la luz documentos de la Inquisición, confesiones de la Inquisición. En nuestro lado del mundo, el documento Dioses y Hombres de Guarochirí, que publica José María Arguedas, traducido por él mismo, de los papeles del extirpador de idolatrías Ávila, resulta que son confesiones bajo pues amenaza de tortura. Y así sucesivamente, muchos de los documentos que usa el historiador son producto de la derrota de los rebeldes, de los oprimidos, y cuando estos no se salen con las suyas, se escapan o se sumergen o no son detectados, no podemos recuperar su memoria porque no han dejado huellas. Entonces es paradójico, y eso lo confirma el propio Bourdieu cuando está en Argelia les voy a mostrar ese documento que es muy decidor, muy elocuente de lo que puede ser una mirada colonial, ¿no? Y es que él logra fotografiar ciertas cosas solo gracias a que el ejército de su país destechó las casas y creó las condiciones de luz para que pudiera fotografiarse lo que contenían esas casas. Entonces, en cierto modo, si hubiera mantenido esa gente su capacidad de resistir a esta agresión colonial, no hubiera podido sacar esas fotos. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? O sea, los éxitos del oprimido muchas veces quedan en el anonimato. Y por eso la política, yo lo que más cuestiono un poco de la política memorialista del horror es el cerrarse en la idea de la víctima, el cerrarse en la pasividad de la víctima, ¿sí? O sea, en no recuperar la agencia y la resistencia. Por eso a mí me gusta el Museo de la Memoria de Santiago, porque tiene una mirada muy múltiple. Hay una cosa muy conmovedora, un modo de resistencia muy conmovedor, que es la cueca sola. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto. Es como, la cueca es un baile que se baila en pareja. Entonces las viudas, las mujeres que tenían el marido desaparecido o asesinado, o qué sé yo, en la cárcel, bailaban en las plazas, ellas solas, con una pareja invisible, ¿no? Pero hacían toda la coreografía de la cueca como un gesto, y todas ellas vestidas de traje oscuro, como un gesto muy silencioso, muy significativo de resistencia. Y hay varios de esos registros, de esas formas, digamos, de baja intensidad de la resistencia femenina, que mueven, ¿no?, a recuperar lo que fue esa dinámica más compleja, que va más allá de la victimización o de la construcción de la imagen de una víctima. Porque finalmente muchas obras de teatro también han recuperado eso. Hay una que me parece que se llama La Odisea, de César Bri, que el Teatro de los Andes, afincado en Yotala, que ha estado circulando por Argentina y por Europa, y que ha hecho una referencia a Walsh y a todo ese episodio de su muerte, y me parece que eso se conjunciona con toda una visión mítica, ¿no? Y me parece que el teatro, el cine, ha hecho bastante más que la memorialización museística, que es muy estática y muy concentrada en la figura de la víctima. Yo quería decir algo en relación al tema de Argentina y de mi origen, que yo soy colombiana, y es que, claro, cuando uno lleva mucho tiempo acá, empieza a encontrar esas pequeñas o esas grandes fallas o lo que viene pasando con el ejercicio de la memoria, pero recién cuando yo llegué a Argentina, para mí era alucinante ver cómo existían todo un montón de prácticas desde los organismos de derechos humanos tratando de reconstruir esa memoria, la memoria del terrorismo de Estado, que en Colombia no existe. En Colombia, también porque todavía la estamos viviendo, ¿no? De alguna manera, pero en Colombia no hay ejercicio de la memoria. Las víctimas están absolutamente invisibilizadas y el terrorismo de Estado acallado, ¿no? Todavía nos siguen enseñando en la escuela que Colombia es la democracia más estable de América Latina, porque hemos tenido elecciones presidenciales durante toda nuestra historia republicana, y sin embargo somos el país con mayor cantidad de personas desaparecidas del continente, ¿no? Entonces, yo como para rescatar eso también, y como todos los esfuerzos, yo no creo que en Argentina se haya corporativizado o institucionalizado todo el movimiento de derechos humanos. Hay una parte que sigue resistiendo, denunciando la impunidad de ayer y de hoy, y por eso incluso hay dos marchas el 24 de marzo, que aparte siguen sosteniendo todo el tema de las baldosas por la memoria, cuando yo fui al casino de la ESMA, de la ex-ESMA, fui con dos sobrevivientes de la ex-ESMA, y ellos justamente levantaban este ejercicio de resistencia adentro durante el periodo represivo, ¿no? Cómo se hacían rodar las naranjas para alimentarse entre ellos y se daban consuelo en silencio, bueno, todas estas cosas que ahora se pueden hacer, pero que en unos años va a ser imposible, ¿no? Recién en 2015 en la ciudad de Buenos Aires los espacios de memoria pasaron a la administración del Estado, pero antes eran los mismos organismos de derechos humanos quienes administraban los espacios de memoria. Entonces yo creo, como para levantar también, que hay muchos esfuerzos aún en esta línea que mencionas, ¿no? Creo que todo está institucionalizado, por suerte, sigue habiendo. Claro, tiene razón. En Colombia es muy brutal la cosa porque es tan masiva la experiencia de la muerte que acaban con pueblos enteros. Hay mucho trabajo en cine y en teatro, pero digamos que es muy difícil que el Estado se ocupe y no es, no sé si es lo mejor. Sí, yo he encontrado una cosa bien simpática y muy muy expresiva de lo que es esa ternura de la gente de a pie en Colombia, que es la recuperación de los cadáveres en un meandro de un río. Hay como un río que hace un meandro y que se acumulan los cuerpos que botan más arriba, y la gente ha empezado a rescatarlos, a sepultarlos, a ponerles nombre, y se ha empezado todo un culto de rezos, de pedirles a esas almas protección y qué sé yo. Interesante, porque son muertos adoptivos de una población rural pequeña que pues, le tocó ver cómo se acumulaban los cuerpos ahí en el cerca de la ensenada donde ellos vivían, y entonces empezó esta movida de rescatarlos y de ponerles y de atribuirles una historia y de contar cosas, y luego empiezan a hacer milagros. Y bueno, son una entre muchas de las cosas populares, de los gestos de resistencia frente a eso. Pero es muy brutal el caso de Colombia. La masividad particularmente. O sea, cuando la UP se llamaba, diezmaron al 90% de sus candidatos, una cosa así total, ¿no? O sea, que ya era, pucha, realmente muy arrojada la gente que se animó a candidatear. Sí, aparte de eso, seguimos en la misma historia con una pasividad social muy preocupante. O sea, lo que va del año, de este año, ya han sido asesinados más de 150 líderes y lideresas sociales en Colombia. Y la sociedad es como un proceso de justamente de naturalización, si se puede decir. Normalización de la muerte. Normalización de la muerte muy dramática. Claro, evidente. Bueno, yo quiero preparar mis materiales, que les voy a mostrar algunas cosas para completar lo de ayer. Y también quiero retrotraerme a imágenes históricas más profundas de Guamapoma de Ayala. Entonces yo no sé cómo podemos hacer, si nos tomamos un descansito y nos tomamos un tecito o café y comemos, picamos algo para arrancar, porque no vamos a parar a almorzar a la hora que habíamos previsto, sino más tarde. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puede ser? Ya, entonces unos 10 minutos, que no sea muy largo, que nos podamos desperezar un poquito y comer algo.